presente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Soy la octava de sus hijos, la que cantaba en su hogar. Lo digo por experiencia en este triste cantar que falla.